Presentes. Soy la capitán Elena, me toca moderar. Como el siguiente participante, vamos a escuchar las palabras del compañero Piel Luis Suyo, periodista italiano, director del semanario Carta. Buonasera a tutti i compagni e a tutte le compagne. Agradezco moltissimo alle CTLN per questa preziosa occasione di incontro e anche per l'occasione, per me e i compagni italiani che stanno qui, di essere lejano su unos días di, perdona la parola vulgar, Berlusconi. Estoy hablando en español, lo que es un delito contra esta hermosa lengua. Entonces quiero pedir perdón a todos los presentes y a los padres del castellano, como don Miguel Cervantes y don Durito de la Lacandona. En estos tiempos, el sentimiento predominante en el mundo es el miedo. He venido a este festival con un sentimiento que es lo opuesto del miedo, o sea, la esperanza. El no, no solo resiste, sino más bien comienza a proponerse. Con estas palabras, el STLN nos ha invitado a prestar nuestro oído y nuestra palabra. Son justamente estos no que se proponen la posible y hasta única vía de supervivencia a lo que nosotros llamamos la perfecta tempestad. Existen ocasiones en las cuales dos o más tempestades o huracanes pueden agregarse multiplicando su propia fuerza. La que vivimos es una perfecta tempestad. Actualmente en el mundo está pasando por algo similar a una tempestad de esta naturaleza. La crisis financiera ha provocado una recesión y los dos fenómenos se refuerzan mutuamente. La crisis climática está golpeando la naturaleza y por ende la agricultura. Esta es una de las causas de la crisis alimentaria, lo que provoca revueltas en África, pero también empobrecimiento en Europa. La crisis democrática, o sea, la rápida descomposición de la democracia representativa, es provocada a su vez por un sistema económico dictatorial. Al mismo tiempo, la crisis democrática provoca una profundización de la crisis ecológica, económica y social, porque las clases políticas obedecen a lo que pasa como desarrollo o progreso. Palabras que han perdido su sentido histórico de emancipación de la pobreza y son ahora tan solo agresiones al territorio y a la humanidad. Todas estas crisis precipitan finalmente sobre la sociedad, cuya integridad y capacidad de evitar guerras civiles permanentes queda literalmente destrozada. La tempestad perfecta está invistiendo todo el mundo. Italia es un país del norte, una de las grandes potencias económicas, integrante del G8, el país que después de los Estados Unidos y de Inglaterra envía el mayor número de militares en presuntas misiones de paz, en Líbano, Kosovo y Afganistán. Bueno, nosotros creemos que nuestro país, tan fuerte, se encuentre ahora al borde de la catástrofe, que no es un evento final, cuyos escombros dejarán el terreno libre para otro tipo de sociedad. Al contrario, esta es una catástrofe lenta, que empuja a acostumbrarse paulatinamente a la barbarie. Si consideramos, por ejemplo, el trabajo, en Italia tenemos una marea de empleos precarios, sin derechos, que afecta sobre todo a los jóvenes y los migrantes. De hecho, toda una generación no puede construirse un futuro y por ende no tiene una ciudadanía social. Y varios millones de trabajadores extranjeros en Italia quedan excluidos de la ciudadanía formal, no tienen derechos políticos. Ahora los sindicatos en Italia prevén que en el 2009 habrá 1 millón más de desempleados debido a la recesión. ¿Qué le pasará a los millones de trabajadores migrantes cuyo permiso de residencia en el país está ligado a un contrato de trabajo gracias a una ley racista? ¿Se volverán en clandestinos? Como se dice en los medios en Italia, clandestinos, se usa esta palabra, se abrirá entonces una gigantesca casa al hombre. Solo es un ejemplo. ¿En cuál abismo de degradación social estamos cayendo? Por otro lado, el rumbo que el capital italiano, históricamente tan dependiente del dinero público, ha escogido para resistir a la tempestad, ya no es la de buscar nuevos mercados, como pasó en Alemania con las energías alternativas, por ejemplo, sino la imposición de grandes obras, o sea, de gigantescos e inútiles obras para la circulación de las mercancías, la producción de energía con fuentes viejas y peligrosas, etc. Obras que servirían a la presunta modernización del país. Por otra parte, hay la ruta de la privatización de los servicios públicos y de los bienes comunes. Son tendencias globales, por supuesto, pero en Italia son especialmente brutales, gracias a la tradición depredadora del capitalismo nacional. Es así que se quieren imponer a las comunidades locales más autopistas, trenes a alta velocidad, grandes puentes como el de Messina, presas en la laguna de Venecia, bases militares y centrales de energía a carbón o a gas o nucleares, y al mismo tiempo se cercan las ciudades históricas para transformarles en Disneyland. Se compra y se vende el agua, se pone en el mercado el conocimiento y mientras tanto se cortan los presupuestos públicos para las universidades y la educación en general, para los municipios locales y los servicios sociales como la salud. Déjenme insistir en un punto. Todo esto se está convirtiendo en un sistema de vida que fermenta en la catástrofe lenta, cuya cara es la de una democracia que funciona formalmente, que parece ofrecer a los electores opciones alternativas y que decide en la base del interés general cómo orientar la economía. Pero esta es una ficción, como una película de Hollywood. En realidad, las alternativas son tan parecidas que es difícil ver una diferencia, porque obedecen al mismo dogma. Es el dogma del crecimiento económico antisocial y que ha rebasado los límites naturales. Y para el desarrollo se alzan muros y se incita al odio. El régimen político en el cual vivimos se puede llamar un fascismo postmoderno o una democracia despótica, en la cual el espacio público de la política ha sido privatizado. También por esta razón en Italia la izquierda política va a se extinguir, se podría decir auto-extinguir. El hecho es que la izquierda política habla de una sociedad y de un sistema político que no existen más. Su enlace interno es la identidad con base en una cultura obsoleta y que no trae fuerza en el ser parte de la sociedad viva. Hay poco que ser feliz de la desaparición de la izquierda política. Actualmente en el Parlamento italiano no hay ni un parlamentario de izquierda. El nuestro ha sido un país extremo, es un país extremo, capace di dar vita, junto con Mussolini, Berlusconi, la mafia, al más grande partito comunista in Occidente, a un sindacato e a associazioni, a una produzione culturale che erano, a sua maniera e a suo tempo, una verdadera alternativa di civilizzazione. Però della grande storia del comunismo italiano non quedan che añicos. Y el problema principal de los sobrevivientes de la izquierda política no es lograr ponerse de acuerdo entre grupos y facciones, sino más bien en haber invertido el sentido mismo de la palabra izquierda, concepto que no son eternos. Al contrario, la izquierda debería dialogar con humildad y curiosidad con la sociedad real, que durante más de 30 años de neoliberalismo se ha hecho pedazos y tal vez ha sido reorganizada de un modo incomprensible para la izquierda del siglo pasado. Se debe comprender cómo esa sociedad pronuncia sus no, qué cosa propone, cómo se propone. Lo que nosotros vemos es que hay muchos no efectivos, robustos en Italia, aunque la ficción de la democracia hace mucho más difícil la conquista de éxitos duraderos, gracias a la falta de intermediación política, como decía ayer el compañero de Buenos Aires. Al mismo tiempo, los muchos no, las resistencias que existen en la sociedad italiana se convierten pronto en focos de experimentación de otras formas de democracia y de economía. Los movimientos ciudadanos que dan vida a esos no tienen una base de clase, por así decir, más bien comunitaria, que rechaza la delega, decide por consenso y se sostiene sobre la biodiversidad más que sobre la homogeneidad. Este movimiento escoge en formas de lucha tan radicales como útiles para ampliar la comunicación y la participación, como el referéndum autoorganizado en la ciudad de Vicenza, donde se lucha contra una base militar norteamericana, o la compra de tierra colectiva en el lugar donde se debería construir el megatunnel de 50 kilómetros que amenaza la Valle de Susa en el norte del país. Y cuando, hace 4 años, el gobierno ocupó militarmente la Valle de Susa, militarmente, había millares de policía, fue una manifestación de 80.000 personas a liberar la tierra y a rodear literalmente la policía. En todos estos casos, las comunidades ocupan físicamente y políticamente su territorio y actúan como lo que desean ser, democráticos y abiertos. Y es así que la rabia se convierte en digna. En donde sea esas luces nacen, el paso siguiente después de la resistencia consiste en estudiar literalmente el territorio, sus heridas y su historia, y cómo podría ser salvado el territorio de los golpes del desarrollo. Alguien dice, la conciencia del lugar sustituye la conciencia de clase. Y por ejemplo se está produciendo, entre muchas otras cosas, un grande y molecular movimiento de autoayuda frente a la crisis económica. Grupos y redes por millares que organizan la compra y la distribución de comida sana, biológica, que contamina menos por ser producida y consumida localmente. Y además hay el movimiento del microcrédito y el de los huertos comunitarios, etc. Un embrión de economía social. Pero solo estamos en los primeros pasos de un nuevo tipo de civilización. Debido a que el neoliberalismo rompió y mezcló las identidades sociales y territoriales, y nosotros somos todos náufragos del desarrollo, como escribe Serge Latouche, el francés teórico del decrecimiento. Decrecimiento es la nueva cultura que ve la locura por la cual la producción y la circulación de mercancías y del consumo deben crecer al infinito. Todos somos sobrevivientes de un desarrollo que fracasó y tratamos de contarnos de otro modo la tradición, haciendo el reciclaje de lo que la modernidad dejó detrás de sí misma. Así, el grande e inesperado movimiento de la escuela pública en Italia en los últimos meses, muy grande, que fue en las escuelas primarias y también en las universidades, diciendo no a los recortes brutales por parte del gobierno a la educación, que es la puerta abierta a la privatización de la educación, ha reivindicado la escuela de base como bien común de las comunidades, a través de grandes coordinadoras integradas por familias y maestros, mientras que los universitarios buscaban una relación con los movimientos territoriales y al mismo tiempo trataban de reconstruir el conocimiento desde abajo, de forma autónoma y cosmopolita. Entonces, yo creo que nosotros hoy sabemos cuál es el punto de partida, o sea, la difusión de formas nuevas, pero al mismo tiempo muy antiguas, de la democracia y de la economía. Sabemos, como dice Raúl Sibecki, que se debe dispersar el poder. Y como dicen los seguidores del decrecimiento, que tenemos que crear una economía del buen vivir donde la Pachamama pueda reproducirse. Sabemos también, y fue una verdadera revelación después del siglo de las ortodoxias, que tenemos que caminar preguntando. Sabemos que la urgencia es dramática. Sabemos por fin que se debe desconfiar del poder, también del que se presenta con una cara amiga, porque la experiencia de un siglo y medio de revoluciones o elecciones ganadas que se convirtieron en su opuesto debería inducirnos por lo menos a la prudencia. Sabemos todo esto y no es poco. Pero me pregunto, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cómo hacer que los no que proponen y se proponen puedan comunicarse establemente entre ellos, reforzarse mutuamente, aunque sean tan diferentes, hablar a la humanidad con un lenguaje eficaz? Espero que de este encuentro venga una palabra en esta dirección, a sabiendas que no se trata más de establecer alianzas entre organizaciones verticales y estados mayores, sino más bien de intensificar la comunicación entre grupos sociales y comunidades, cuya razón de existencia es el hacer democrático para el bien común. Pero también considero que hay otra convicción que podemos cultivar. Luego de 15 años de resistencia y de creación de su autonomía por las comunidades zapatistas, luego de haber visto en Italia las luchas extraordinarias en la Valle de Susa para oponerse al vandálico túnel ferroviario y en la ciudad de Vicenza para detener la construcción de la nueva base militar gringa, y además la lucha de los ciudadanos de Nápoles que enviaron aquí una carta, entonces podemos quizás decirnos que la temporada de las derrotas, que ya dura desde más de 30 años, puede acabarse. ¿Por qué? Como dicen los de la otra campaña de Nueva York, adaptando una vieja consigna de izquierda, una comunidad unida jamás será vencida. Muchas gracias. Como el siguiente participante, el compañero Jaime Pastor, profesor universitario y miembro de Izquierda Anticapitalista en el Estado Español. Hola, buenas noches. Ante todo, decir, como han dicho todos mis compañeros y compañeras, que es un honor, un privilegio estar aquí. Evidentemente no dudamos ni un segundo cuando recibimos la invitación para asistir a este primer Festival Mundial de la Digna Rabia, ¿no? Y además creemos que se ha convocado en el momento más oportuno y más necesario. Es decir, igual que en enero de 94 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inició ese largo movimiento contra la globalización neoliberal, creemos que hoy este primer Festival Mundial de la Digna Rabia está o puede ser el inicio de esa nueva ola de lucha, de resistencia y de construcción también de alternativas en un momento en el que precisamente estamos asistiendo a esa crisis estructural, sistémica, global, y en el que, por lo menos, aunque no tengamos la fuerza para imponer esas alternativas, sí sabemos que se están abriendo los ojos a mucha gente en el mundo de que el neoliberalismo no es una alternativa, sino al contrario, es el camino hacia la autodestrucción de la humanidad y del planeta. Por eso, también, claro, desde Europa, desde el Estado español, eso conecta también con el origen mismo de la organización joven de la que formo parte, que se constituyó en noviembre pasado, a raíz del agotamiento de nuestra experiencia de trabajo en una organización como Izquierda Unida, cuando comprobamos, lamentablemente, que no pudimos frenar la involución de esta organización hacia su conversión en un partido que contribuye en lo fundamental a la gobernabilidad del sistema capitalista, lo cual no excluye, evidentemente, que podamos seguir manteniendo un trabajo en común con sectores críticos que están dentro de esa organización. Cuando elaboramos el primer manifiesto de esta organización, el sentido de nuestro trabajo yo creo que estaba claramente expuesto con este párrafo que os voy a leer. Frente a todos los intentos de hacer pagar a los sectores populares la crisis de este sistema, es necesario organizar la resistencia y reforzar las luchas sociales con criterios unitarios y buscando convergencias. Pero pensamos que la resistencia social no basta. Es necesaria una alternativa política anticapitalista cuya única lealtad esté en las luchas y movimientos sociales, que nunca acepte participar en la gestión del sistema, que sepa escuchar y aprender, que merezca confianza. Esa alternativa no existe y queremos contribuir a construirla. Sabemos que es una tarea arriesgada y difícil, que llevará mucho esfuerzo durante mucho tiempo y que solo llegará a buen puerto si convergen en ella, desde sus propias experiencias, organizaciones e ideas, quienes ahora comparten ya las críticas radicales y las luchas contra este sistema, pero aún no un proyecto político anticapitalista y alternativo. Bien, yo creo que eso es importante decirlo, porque siguiendo también el hilo de lo que ha dicho ahora Pierluigi, en un buen, nosotros hablamos de castellano, no español, para en un buen castellano, bueno, evidentemente la historia de la izquierda europea es una izquierda desde la resaca del 68 de derrotas, es decir, el periodo de los años 73-80 fue un periodo en el que se vio derrotada la revolución portuguesa, que hay que recordarla. Se vio frustrada la voluntad que teníamos en el Estado español de derrocar a la dictadura por la acción del movimiento de masas para abrir un proceso efectivamente transformador, no solo política, sino también socialmente, ¿no? Y se fue imponiendo esa contrarrevolución preventiva, dirigida o asesorada por alguien que murió recientemente, Samuel Huntington, entre otros, ¿no?, con el famoso informe de la Comisión Trilateral sobre la crisis de la gobernabilidad. Pronto supongo que aparecerá un nuevo informe, ya no suscrito por Samuel Huntington, ¿no?, sobre esa crisis de gobernanza, porque ahora no hablan de gobernabilidad, sino de gobernanza, ¿no?, de global, que se va a dar en estos próximos años, ¿no? Bien, y desgraciadamente la mayoría de la izquierda se fue adaptando a esa contrarrevolución preventiva, a esa onda larga neoliberal que hemos estado sufriendo, ¿no? Y bueno, en un primer momento el discurso era el de que querían ser partido de lucha y de gobierno, ¿no? pero lo que se ha comprobado en la práctica, no ya en los años 80, con esa experiencia inicial que fue el gobierno de la Unión de la Izquierda en Francia, sino luego en los 90 y más recientemente, es como incluso partidos a la izquierda de los llamados centro-izquierda terminan subordinándose a la cultura de la gobernabilidad y a ser partidos de gobierno, sin transformación social, por tanto, ¿no?, sino adaptándose a ese paradigma arrasador durante todos estos años, que bueno, que hemos visto con lo que ha sido la demolición de lo que, bueno, de forma idealizada llamaron modelo social europeo. En realidad lo que eran las conquistas sociales que habían logrado los trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a su lucha, gracias a su presión y ante el temor de las clases dominantes de que se pudieran generar también en Europa Occidental situaciones prerrevolucionarias, ¿no? Bien, y lo que estamos viendo, hemos ido viendo desde los años 80, es esa ola privatizadora hecha en el nombre de Europa. Es decir, el nombre del europeísmo era la coartada para imponer esas políticas neoliberales, privatizadoras, en los distintos países. Si se estaba contra el Tratado de Maastricht, o antes contra el Acta Única, si se estaba contra el Tratado Constitucional Europeo, se nos acusaba de estar en contra de Europa, cuando era todo lo contrario. Y por eso yo creo que fue fundamental la construcción de ese movimiento antiglobalización también en Europa, planteando que otra Europa es posible, ¿no? Y hay que recordar en ese camino la significación que tuvo, yo creo, fundamentalmente lo que fue la movilización de Génova en 2001 y sobre todo luego el Foro Social Europeo de Florencia, ¿no?, donde los tres eslóganes principales que aparecieron allí, no a la guerra, no al neoliberalismo, no al racismo, siguen teniendo hoy mayor actualidad que nunca, ¿no? Bien, y lo que hemos visto, como también han recordado otros compañeros durante estos días, es que, bueno, no solo han bastado esas políticas privatizadoras, sino que se ha querido ir más lejos todavía, ¿no? Es decir, con la famosa directiva de las 65 horas, que es verdad que momentáneamente ha quedado frenada por el Parlamento Europeo, pero a ver una nueva negociación entre la Comisión Europea y el Parlamento para ver cómo buscar una fórmula que, bueno, a lo mejor se les ocurren 55 horas, ¿no?, 58, pero que evidentemente supone una regresión histórica enorme frente a lo que ha sido la larga lucha del movimiento obrero por la reducción tendencial y progresiva de la semana laboral. Está la famosa directiva de la vergüenza, una directiva que salió en el boletín oficial de la Unión Europea el mismo día 24 de diciembre, ¿no?, la famosa Nochebuena, ¿no?, para los católicos, ¿no?, cuidando, digamos, vamos, sin cuidar en ningún momento las formas, ¿no? Es una directiva que permite tener, permite primero obligar a irse a los trabajadores inmigrantes ahora que ha acabado, vamos, ahora mejor dicho, sí, que han acabado las llamadas vacas flacas, vacas gordas, ¿no?, y llegan las vacas flacas, ¿no? Luego, si no quieren irse, se les puede, es decir, porque se quedan sin trabajo, se les puede internar en centros en los que pueden estar hasta 18 meses, ¿no? Se puede devolver a esos, muchos de esos inmigrantes a países que no son sus países de origen, ¿no? Sobre todo en el caso español, a los países del norte de África, a los cuales se les da dinero para externalizar las fronteras, para crear nuevos centros de internamiento en esos países del norte de África. Se puede también deportar a menores, ¿no? Y lo que estamos viendo es, evidentemente, una criminalización de esa inmigración trabajadora, que en el caso español, además, ha sido la base fundamental, sobreexplotada, de ese presunto milagro económico español. Está también la liberalización de los servicios, ¿no? Y ahora se está llegando, evidentemente, también a la sanidad, a la educación, a la universidad. Hay que decir que sí hay un movimiento estudiantil hoy a nivel europeo, contra el llamado Espacio Europeo de Educación Superior, vamos, reducidamente llamado Bolonia, porque surgió, se propuso a partir de la declaración de Bolonia. Bueno, pues ahí lo que vemos es siempre la distancia entre la retórica y la política práctica, ¿no? Es decir, que en la retórica, ¿quién se va a oponer a una convergencia de los estudios a escala europea, ¿no? Pero claro, el problema es que detrás de esa presunta movilidad del estudiantado, incluso del profesorado, de esa homologación de títulos, lo que se está buscando es la mercantilización, la privatización de las universidades, el reforzamiento de las universidades privadas, la proletarización del estudiantado, al que se le obliga a estudiar más y en cambio se reducen las becas, se hacen más caras los estudios, ¿no? Y por eso, claro, la denuncia de los estudiantes es como, bueno, primero licenciados, luego precarios y luego desechados, es decir, personal excedente, ¿no? Con lo cual nos encontramos que tanto los jóvenes como los inmigrantes, como muchos trabajadores, incluso masculinos, evidentemente de sectores clave como la construcción y el automóvil, se están viendo afectados por el paro masivo. Para dar algunas cifras, antes de que llegara esa, bueno, nosotros le llamamos tormenta perfecta o tempestad perfecta, como ha dicho Pierluigi, antes de que llegara esta tormenta perfecta, hay que recordar que en la Unión Europea había ya 19 millones de parados, 21 millones de contratos precarios y 33 millones de trabajadores a tiempo parcial. Y luego, sin contar, evidentemente, los clandestinos, todos los que trabajan en la economía informal. Entonces, yo creo que es muy importante ese movimiento juvenil rebelde, porque, evidentemente, se ha reconocido, han sido los primeros que se han reconocido con la revuelta popular protagonizada también por la juventud griega. ¿Por qué? Porque, evidentemente, esa revuelta no es un caso excepcional, como algunos presuntos analistas dijeron. No es que Grecia es la excepción dentro de la Unión Europea. No, es decir, se sabe que Grecia, precisamente, digamos, empleando una fórmula clásica, es el eslabón débil, ¿no? El eslabón débil de esa Unión Europea que está sufriendo una crisis de legitimidad creciente. La sufrió cuando vio derrotado su proyecto constitucional europeo en Francia y Holanda, con un no mayoritariamente de izquierdas, lo ha sufrido en Irlanda, y a pesar de eso insisten, es decir, las élites autocráticas europeas insisten en querer blindar su proyecto neoliberal con lo que ahora llaman un Tratado de Lisboa, ¿no? Y que ahora quieren volver a convocar un referéndum en Irlanda a pesar de que haya salido no. Yo creo que eso también está abriendo los ojos a mucha gente en Europa sobre lo que significa esa presunta Europa, ¿no? Es decir, cómo, repito, ha sido una trampa que se ha impuesto, porque evidentemente desde la izquierda anticapitalista de la que forma parte y que se encuentra coordinada con otras organizaciones dentro de la conferencia de la izquierda anticapitalista europea, no defendemos el repliegue al Estado nacional, no planteamos romper con, digamos, con un proceso de construcción de otra Europa, ¿no? Seguimos considerando que el terreno de juego principal está en el marco europeo, pero claro, evidentemente, para cuestionar estas reglas del juego, para plantear la construcción de otra Europa, y por eso en ese camino planteamos la necesidad de otra izquierda. Pero como decía, lo que está preocupando hoy a los gobernantes, a las élites dominantes, es cómo, dada la gravedad de la crisis, dado ese miedo al futuro, dada esa digna rabia que está emergiendo, puede surgir lo que ya algunos llaman un viento de radicalidad en toda Europa. Es la expresión que emplea Jean Colombani, el director del Nouvel Observateur, por ejemplo, ¿no? El amigo Mike Davis es más claro, ¿no? Habla de sociedades sobresaturadas de cólera, ¿no? Yo creo que es lo que está ayudando realmente también a reconstruir redes de resistencia, nuevas coordinaciones. Por ejemplo, ahora en el próximo, este fin de semana, no, en el siguiente, en París va a haber una coordinación de distintos colectivos, de un sindicalismo alternativo en el que van a participar los compañeros de la CGT en el Estado español, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la idea es que, claro, que también la respuesta a la crisis sea con movilizaciones a escala europea, que volvamos a lo que fueron las marchas europeas contra el paro y la precariedad, que surgieron precisamente después del 94, después de las movilizaciones en Francia del 95, ¿no? Y que fueron el precedente del Foro Social Europeo y de los movimientos diversos que se fueron gestionando entonces, ¿no? Entonces, por eso ya digo que yo creo que nos encontramos en un momento de transición histórica en el sentido amplio en el que pueda ampliarlo Immanuel Wallerstein, ¿no? Pero también en el sentido de que es posible, como también decía Ángel Luis Lara antes, ¿no?, cambiar el sentido común dominante. Es decir, se ha ido impuesto a la mayoría de la gente, se ha ido imponiendo que lo único posible era el neoliberalismo, que no había alternativas, el famoso TINA, ¿no?, después de la caída del socialismo real, además reforzado. Yo creo que ahora lo que sí está claro es que el neoliberalismo no es una alternativa ni siquiera para los capitalistas. Pero claro, también decimos otro mundo es posible, otro capitalismo es imposible. Es decir, puede ser retóricamente distinto. Es decir, tenemos que desconfiar de estos neo-keynesianos benévolos, ¿no? De quienes prometen que puede haber algunas reformas, que se puede intentar controlar ahora los escándalos del sistema financiero, se puede controlar algún paraíso fiscal, pero claro, el problema es que los últimos consejos del Fondo Monetario Internacional es que el mundo se convierta en un paraíso fiscal. Es decir, que haya mayores facilidades para los capitalistas para invertir, ¿no?, para fomentar el consumo de las gentes, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, una de las señas también de esa izquierda anticapitalista tiene que ser cuestionar el fetichismo del crecimiento económico, ¿no?, que está llevando a esa destrucción del planeta. Hay que discutir, por lo menos en el norte sí tiene sentido discutir sobre el decrecimiento, ¿no? Es decir, quizás no sea el término más pedagógico a la hora de hablar con los pueblos del sur, pero sí, desde luego, en el norte lo que no hace falta es más crecimiento, lo que hace falta es justicia social, global, justicia ecológica, justicia de género, ¿no?, justicia entre las naciones y entre los pueblos, ¿no? Bien, y algunas referencias más al caso español, para no extenderme demasiado. Claro, en el caso español, pues también algunas gentes de la izquierda, particularmente en Italia, se dejaron deslumbrar en un primer momento por el gobierno Zapatero, ¿no?, no tiene que ver con los zapatistas, ¿no?, ni con el zapatazo a Bush, ¿no? Y claro, pues sí, es verdad que Zapatero en un primer momento pues sacó las tropas españolas de Irak, pero las sacó porque sabía que había ganado las elecciones gracias a la movilización popular que se había desarrollado contra la guerra de Irak, contra la implicación del Ansar, de Aznar, pero que como Bush le llamaba Ansar, pues empleábamos ahí el término, ¿no? Y bueno, tuvo que hacer eso, tuvo que hacer ese gesto. Hizo algunos gestos, sí, en reconocimiento de derechos civiles, que no vamos a negar, pero muy pronto recondujo las relaciones con el amo imperialista estadounidense. Y el mayor ejemplo está en Afganistán. De cómo hay una creciente implicación del gobierno español en la ocupación de Afganistán, en la lucha en nombre de la civilización occidental, ¿no? Y bueno, la reconciliación con el amigo americano, ahora sí también, con ese Obama que algunos dicen que se está blanqueando más rápidamente que Michael Jackson, ¿no? Y bueno, pues en ese camino, pues bien, es verdad incluso que ha podido desmarcarse en algunos aspectos de la política de George W. Bush, porque tampoco era muy difícil, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es que está contribuyendo al reforzamiento de ese pilar de la globalización neoliberal que ha sido y es la OTAN. La OTAN, que por cierto, este año cumple sus 60 años, ¿no? Sus 60 años de vida, ¿no? Y que también desde el movimiento antiglobalización esperamos poder movilizarnos cuando los grandes jefes de la guerra, señores de la guerra, se reúnan en este año, ¿no? Bien, y bueno, podemos hablar también del papel, como decía antes, de gendarme de Europa que está jugando el gobierno español en el estrecho, en el norte de África, en Canarias, ¿no? Y la cantidad de muertos, de personas muertas que se están produciendo allí, ¿no? Y fundamentalmente contra las gentes más pobres del mundo, contra quienes vienen del África subsahariana, ¿no? Y eso, bueno, pues evidentemente es algo que modestamente desde la izquierda anticapitalista denunciamos y seguiremos denunciando. El gobierno Zapatero también ha traicionado al pueblo saharaui, un pueblo que lucha por su independencia, por su autodeterminación y que, bueno, se ha visto, vamos, se vio en su momento traicionado, pero eso era fácil de prever, ¿no?, por la dictadura franquista, ¿no?, y que luego, bueno, cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, decía que iba a reconocer ese derecho, pero lo que estamos viendo es que lo que está haciendo el gobierno español es reforzar la cooperación económica y militar con la dictadura marroquí, ¿no? Y eso, ya digo, es algo que también nosotros denunciamos permanentemente. Zapatero, igual que la Unión Europea, están apoyando al Estado de Israel. Hay un acuerdo de la Unión Europea con el Estado de Israel que no se ha roto, a pesar de que una de las cláusulas fundamentales de ese acuerdo era el respeto de los derechos humanos por parte del Estado de Israel, ¿no? Bien, y por lo tanto yo creo que está muy justificada. Yo antes de venir aquí el sábado pasado estuve con unos amigos palestinos, ¿no?, y les dije que venía al Festival Mundial de Ayn Arabia, y bueno, ellos me dijeron que ellos tienen la expresión la justa ira, ¿no? La justa ira, ¿no? Y bueno, pues es lo mismo, ¿no? Compartimos, yo creo, esa misma voluntad de distintas partes del mundo. Ellos, desde esa desesperación invencible, tal como la definió John Berger, nosotros todavía con esos atisbos de esperanza, capaces de luchar contra el miedo, ¿no? Y capaces realmente de, bueno, o con la confianza de que podamos acabar con ese genocidio o sociocidio, ¿no?, que se está produciendo en Gaza y que seguirá luego en Cisjordania, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que abordar esta nueva etapa histórica con grandes ilusiones de lucha, ilusiones en que alguna vez se podrán realizar nuestros sueños, en que podemos construir espacios de resistencia y contrapoder. En eso también queremos aprender de vosotros. Yo vine aquí, me toca intervenir porque hay que intervenir, pero vine fundamentalmente a escuchar, conocer, aprender, porque desgraciadamente no tenemos grandes éxitos que ofrecer, ¿no? Pero sí es verdad que se plantea, como también Pierluigi decía, se plantea precisamente que tenemos que discutir sobre estrategias, sobre proyectos, sobre la relación entre lo político y lo social, que como también decía Raúl Zibeki, no se pueden separar, están estrechamente unidos. Tenemos que construir, ocupar el territorio, reconstruir espacios públicos con mayor razón en el marco europeo, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sí hay también experiencia, no solo en Italia, sino también en Francia, en otras partes del mundo europeo, ¿no? Y en los que, bueno, pues sí se puede ofrecer un camino alternativo a lo que se nos ha pretendido presentar como ese modelo social europeo referente. No he podido hablar de otros aspectos. Hay un aspecto que también denunciamos firmemente, que claro que es el papel de las multinacionales europeas en otros países, particularmente en América Latina, ¿no? Y las multinacionales españolas, ¿no? Y las multinacionales españolas con ese neocolonialismo que están jugando, ¿no? Y que, bueno, que se apoyaron en las privatizaciones que se habían dado en América Latina antes y también en esa infraestructura pública que venía de las privatizaciones que se habían dado en el Estado español. Ahí compartimos denuncias que ha podido hacer el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Denunciando precisamente, bueno, pues ese saqueo, ese expolio, no solo de pueblos indígenas, sino también, bueno, de la tierra, de la madre naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, ahí también hay redes que trabajan sobre eso, la red enlazando alternativas entre organizaciones del Estado español y de Europa y de América Latina, ¿no? Yo creo que lo que se trata es de generar esa familia de movimientos, ¿no? De construir ese arrecife de coral, que es una metáfora que también utilizan otros colegas, para que, como también dicen algunos amigos, indígenas, indigentes e indigestos, ¿no? Que cada vez somos más, ¿no? Podamos luchar juntos por cambiar el mundo y cambiar la vida. Son tareas inseparables, como también quisimos hacerlo en el 68. No se logró, sufrimos una derrota política, pero ese espíritu seguía. Es decir, en Europa no han podido utilizar el 68, ¿no? Es decir, Sarkozy nos hizo un gran favor, luego Aznar también, hasta el Papa Benedicto, no sé qué número es, Benedicto XVII, querían enterrar el 68, ¿no? ¿Por qué? Porque recordaba el espíritu de rebeldía del 68, ¿no? Bueno, pues de lo que se trata, evidentemente, sí. Y afortunadamente yo creo que la juventud de hoy que se moviliza en Grecia, en otras partes de Europa, está enlazando, y esperemos que lo haga mucho mejor que entonces lo hicimos nosotros, para que realmente esta vez no seamos derrotados y podamos gritar por fin victoria. Gracias.